un guitarrista exquisito. Pero vamos a hablar con otro guitarrista, integrante también de la orquesta de la Escuela Municipal. Hablamos de Carlos Laje, a quien le damos la bienvenida. Carlos, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, hermosa mañana. Ahí está. Bueno, Carlos, decirte que primero es un placer tenerte en el programa porque vamos a hablar de música, vamos a hablar de guitarra. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la Peña Folclórica? Bueno, mirá, te explico. Este sábado 19 horas, el sábado 19. A las 21, sábado, ahí está. Exactamente. Se va a hacer la Peña Virtual, que es gratuita, ¿no? Y bueno, ahí nos vamos a encontrar con diferentes artistas, guitarristas, gente que quiera exponer su arte y expresarlo a través de lo que es el tema de virtual, ¿no? Perfecto. Y te comento, cuando se hizo la última peña el 22 de agosto, la verdad que colmó las expectativas porque tuvimos muchísima gente que se sumó, casi más de 37 de toda parte del país. Mirá qué bueno. Y eso nos puso muy contentos y nos dio fuerza para volver a hacer otra peña. Ahí está, Carlos, y teniendo en cuenta la gente que participa virtualmente, la idea es ustedes tocando la guitarra y que la gente se vaya sumando. ¿Cómo lo están planeando? ¿Cómo lo están? ¿Qué modalidad van a utilizar? Y si empiezan a armar repertorio y eso, ¿cómo lo manejan, Carlos? Bueno, te explico, mirá, lo que pertenecemos a la orquesta de guitarra de Larga somos la mayoría alumnos de la Escuela Municipal de Música, ya tenemos algo como preparado. Perfecto. ¿No? Para entrar. Y después está el que se quiera sumar, obviamente. Qué grande. Que quiera decir, bueno, yo quiero leer una poesía, quiero expresar mi música a través de un instrumento. Bienvenido sea, esa es la idea. Carlos, y en el caso tuyo, ¿cómo fuiste llegando a lo que es esta orquesta municipal? ¿Cómo fuiste llegando? ¿Cómo te contactaste con Augusto? Para contarle un poquito de vos. Bueno, te explico. En realidad tenía un taller mecánico y bueno, soy amigo de la familia de Augusto. Mirá. Y bueno, yo le atendí el auto a Augusto. Y un día Augusto, cuando él estuvo por su gira por Europa, y yo siempre recalco esto, ¿no? Que él apostó a quedarse en su ciudad. Sí, tal cual. Y sí. Y hacer este proyecto que es fantástico. Y bueno, un día vino Augusto y me dice, mirá, Carlos, yo voy a dar unas clases de guitarra. Pero bueno, yo no, en ese momento no tenía guitarra. Y bueno, para mi cumpleaños, mi consuegro me hizo un regalo hermoso que fue una guitarra. Y ahí arrancamos, te explico, en el boliche Ducasse. Hacíamos clase a las 2:30, 3 de la tarde. Mirá, y bueno, ahí arrancamos ahí, en el boliche, con el boliche de Julio. Gran saludo le vamos a mandar al amigo Julio Ducasse desde acá. Está escuchando, seguro que está escuchando. Y bueno, y después Augusto con este proyecto se trasladó a la Escuela Municipal de Música. También quiero mandarle un gran saludo a Gaby Valderrán, que es un tipazo. Claro, los dos integran como la conducción de la escuela, así que está bueno. Exactamente. Y bueno, arrancó Augusto con este proyecto, se sumaron varios chicos, muchos. Algunos están en el profesorado de música, otro, como es mi caso, estaba como empezando. Sí, tenía un pequeño conocimiento, por decirte, algunos acordes. Y bueno, fuimos ahí estudiando porque el tema de la escuela es Augusto, o sea, es una guía. Y el tema de la escuela es ayudarnos entre nosotros, sacarnos las dudas. Y ahí ir creciendo, ¿no? O sea que, Carlos, si te está escuchando alguien que está a cero guitarra, ¿le recomendás altamente que vaya o no? Yo le recomiendo que aproveche lo que es la Escuela Municipal de Bien. Música. Es muy importante. Ayuda a muchos chicos que quizás no tienen como para pagar un profesor particular. Hay instrumentos, ahí hay guitarra, hay piano, hay instrumentos de percusión. La verdad que es muy importante apoyar esto, muy importante. Carlos, y siguiendo un poquito con tu historia particular, ¿siempre por el lado del folclore? Bueno, lo mío, sí, siempre fue por el lado del folclore, el lado del chamamé. Yo me siento muy bien con la parte chamamecera. Mirá qué grande. Pero, quiero comentar también que Augusto nos da la posibilidad de elegir lo que nos, un tema, por ejemplo, si alguien dice, mirá, yo quiero aprender o quiero tocar una bossa nova, bueno, dale, mandamos bossa nova, mirá qué bueno. Algo español, eso está, es muy... muy democrática. Bueno, pero eso le da dinamismo también, Carlos, ¿o sí, no? Sí, obviamente, porque hay que considerar que también hay chicos muy jóvenes. Seguro, seguro. Algunos no están más para el lado del rock, y bueno, y está bueno compartir distintas músicas. Seguro. Carlos, y si hablamos de artistas que te gusten, cuando me dijiste del tema del chamamé, dije, bueno, por eso también es amigo de Julio Ducasse, ¿no? Pero si tenemos que hablar de artistas que te impactaron, que te gustan, referentes, si querés llamarme, nombrame algunos que te han flasheado, como se dice ahora. Bueno, mirá... a mí me gusta mucho Ernesto Montiel. Mirá vos, y sí. Y después acá conocí en Concordia. Te explico, yo soy de Buenos Aires y hace 26 años que vivo acá. Ah, mirá vos. Ya soy un concordiense, nada, ya está. Sí, sí. Y hablar. Bueno, mi señora es de Concordia. Y bueno, y vos sabés que conocí a un guitarrista, a Rudy Flores. La verdad que me impactó. Porque verlo tocar su música y el nivel que él tiene con esa sencillez, la verdad que, bueno, yo lo conocí acá a través de otros músicos de acá de Concordia, que, bueno, vos cuando entras en este ambiente, empezás un poco a conocer. Seguro. Sí. Eso está bueno. Pero Montiel como referencia hoy dentro del chamamé. Sí, Montiel me gusta mucho. Teniendo en cuenta que lamentablemente, Carlos, estamos atravesados por una pandemia, saliendo de esto, ¿eras habitué de ir poner a la Peña de Julio, de participar de eventos culturales así, con la música? ¿Te gusta? Sí, sí, los viernes infaltables. Bueno, ahí de Julio. Estábamos todos los viernes presentes ahí, y bueno. Una empanada, seguro, de vez en cuando, sí, unas empanadas. Ni hablar, olvídate, empanada, y bueno. Y después lo que hay que tomar para bajar la empanada, ¿no? Ay, claro, hay que refrescarse, obviamente. Carlos, y teniendo en cuenta que no podemos tener tanto contacto por la pandemia, ¿se extraña el tema de tocar ante la gente, de tener esa ida y vuelta con la gente, como lo que se vive en lo de Julio, pero posiblemente en otros escenarios también? Sí, obviamente que se extraña. Sí, aparte, el músico tiene la necesidad de expresarse, de juntarse, y bueno, es un momento en que los músicos y todo lo que implica un músico, lo que tiene atrás, viste, por el sonidista, gente que arma los escenarios, hay mucho trabajo, el músico da mucho trabajo, y en este momento no la está pasando muy bien. Seguro, ahí está. Carlos, y volviendo al tema de recomendarle al oyente, hoy no es un impedimento la edad, ¿no? Si hoy quiere participar una persona que está escuchando el programa, que ya es grande, si querés llamarle, igualmente le recomendamos que se contacte con la gente, que se contacte con vos. ¿Esto es así o no, Carlos? Pero sí, mirá, yo tengo 56 años, y te puedo asegurar que la música es una terapia. Mirá qué lindo. Más qué lindo. En estos momentos. Y poder expresarse a través del instrumento es muy sano, es bueno, hace bien, ¿viste? Y yo le recomiendo a la gente que sí, que después cuando pase esto, y bueno, si ellos quieren acercarse a la escuela, hablar con Gaby, ni un problema. Ahí está. Bueno, yo te cuento que hace unos días subí una foto en las redes sociales en un dúo con el Julio Ducasse tocando los dos la guitarra. Igual soy malo, te digo, pero me gusta mucho la guitarra. Te voy a poner un compromiso, Carlos, porque la verdad que yo cuando lo veo a Augusto me sorprendo lo que toca la guitarra. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a eso? Más allá de que lo conocés personalmente, que tenés un vínculo más profundo, ¿qué opinás como la parte artística de Augusto? Bueno, artísticamente Augusto es increíble. Tal cual. Es uno de los mejores guitarristas a nivel nacional e internacional, y es de Concordia. Eso sin es duda. Muy importante. Eso es muy importante, valorar lo que nosotros, los músicos, la calidad de músicos que hay en Concordia es impresionante. Y Augusto, que trascendió los mares, vamos a decirlo tal de esa cual. manera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como músico es excelente porque es una persona que tiene mucha conducta, es una persona estudiosa, uh-huh. y como persona es excelente. Uh-huh. No solamente te lo digo yo, sino te lo puedo decir. No, sí, sí, lo conocemos, Augusto, un fenómeno. Pero yo la verdad que cuando lo veo me sorprendo lo que toca el tipo, ¿no? Lo que toca la guitarra, Augusto, es impresionante. Vamos a reiterar la actividad. Carlos, vamos a reiterar. Sábado 19 a partir de las 21 se conectan acá, vamos a decir, es med.google.com/kwp-gen-nqb. Bueno, si vos me permitís, sí, quiero decime. Saludar, porque esto de la peña, hay gente que ha trabajado muchísimo, uh-huh. muchísimo para que esto se logre. Bien. Bueno, yo quería nombrar medio rápidamente. Para dale, sí, sí, Carlos. Uh-huh. Yo quiero nombrar a Rodrigo Cañete, uh-huh, ese uh-huh. que hizo el flyer y trabajó impresionante el laburo del Flaco. Gran músico y, también, ¿eh? Sí, sí, sí, uh-huh. y gran persona, y buena persona. Sí, sin y duda. Y también a Juan López, uh-huh. Juancito López, también que está en la parte de moderador y en la parte técnica, vamos qué a grande. Decir. Saludos y también. También a los alumnos y también quiero agradecer a los auspiciantes, porque uh-huh. tenemos auspiciantes. Sí, sí, sí. Y a los comerciantes que la verdad se portaron de bien, han colaborado, han... dado cosas para hacer el sorteo uh-huh. y bueno, y eso está bueno. Seguro, el apoyo a la cultura y viniendo por el lado de lo nuestro, de lo folclórico, de lo chamamecero, siempre es la resistencia ante momentos complicados, Carlos. Sí. Y hoy, la verdad, atravesamos un momento difícil y la sí. cultura siempre está, ¿eh? Y apoyar a nuestros músicos, uh-huh. eso es muy importante, apoyemos a los músicos de Concordia. Uh-huh. Ahí está. Démosle una mano, bueno, hay que, eso es muy importante y hay que ayudarlo. Uh-huh. Sin duda, coincido con vos, Carlos. Si te pido yo, ¿no? Me metiéndome en el tema chamamecero folclórico y te digo, Carlos, recomendame un tema, que ahora vamos a ver si lo buscamos con Pablito en nuestra discografía, ¿qué tema me recomendarías? Yo te voy a dar el caballito de batalla de la orquesta, creo que todos van a coincidir conmigo, que es El Cosechero. Ahí está, qué hermosura, El Cosechero. Carlos, vos sabés que me encantó charlar con vos, seguramente te vamos a estar acompañando vía virtual el sábado en lo que van a hacer, así que te agradezco mucho el tiempo para charlar con nosotros. Mandale un beso a Noelia, che, ahí me avisan que sos el papá de Noelia, así que un beso a Noelia. Ahí está, y te mando un fuerte abrazo. También quiero mandarle bueno, ya lo nombrábamos, Julio. A Julio. Ya, si Dios quiere, vamos a volver en esas noches de bohemia, como dijo Rubén Fracalossi. Ya vamos a volver, en ese tema hermoso, ¿no? Dedicado al boliche. Carlos, un placer tenerte en el programa. Te agradezco la predisposición. Ahí está, te mandamos un fuerte abrazo acá. Igualmente, gracias para todos. Gracias a todos. Y bueno, esperemos este sábado 19 a las 21 horas que participen y bueno, y escuchar. Y apoyar a la cultura. Y bueno, artista, y apoyar la cultura sobre todo. Perfecto, ese es el mensaje. Carlos, muchas gracias. Fuerte abrazo y buena jornada. Bueno, igualmente para ustedes y muchísimas gracias por esta nota. Ahí está. Les agradezco muchísimo. Ahí está, qué linda charla. Carlos Laje es integrante, obviamente, de la orquesta de la Escuela Municipal, bueno, también Guitarras del Alba. La verdad, qué linda nota, qué linda nota. Aprovechen a las 21, aparte es parte de apoyar.